YouTube. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor, bienvenidos a YouTube y bienvenidos también a Facebook. Perfecto, ya estamos en línea. Así que, ¿cómo están todos? Gracias por permitirnos entrar a sus casas en este día y yo quisiera comenzar orando para poner este tiempo delante de Dios y darle gracias al Señor por la oportunidad de tener un día más esta posibilidad de estar en contacto con ustedes, de transmitir. Y si me lo permiten, vamos a orar. Señor, queremos ponernos en tus manos en esta hora, que tu Espíritu Santo sea hoy en medio de nosotros y esta transmisión pues pueda ser de edificación para toda la gente que se conecta y que nos hace el favor de mirarnos en este tiempo. Dios, todo lo haces tú bueno en todo tiempo. Hoy dependemos de ti una vez más. Queremos recordar a toda la gente que de alguna manera nos ha pedido también intención de oración por familiares y por amigos y por todas las cuestiones que estamos viviendo este día. Dios, nos ponemos en tus manos y yo pido tu dirección en todo, absolutamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, también ya estamos en Instagram, ya estamos en YouTube, ya estamos también por Facebook. Espero que escuchen bien. Tenemos los micrófonos también instalados. Y bueno, a veces algunas cuestiones en la tecnología nos pueden llegar a dar un poquito de lata, pero yo confío en que este día no tengamos ningún problema y ustedes nos puedan estar escuchando de una manera correcta. Aprovechando ahorita en lo que llega Joe, que está haciendo ahí toda la parte técnica, quiero comentarles, porque me han llegado muchas preguntas al respecto del calendario de lectura bíblica. Como se viene publicando cada día, tanto el video donde damos la instrucción de lo que se tiene que leer, como lo que se aparece en texto, pues muchas personas se hacen bolas y me preguntan por qué si estamos en un libro nos regresamos en otro, por qué si estábamos en Cantares de repente ya nos regresamos a Reyes y después vamos a brincar a los profetas. Bueno, les quiero recordar que estamos en un plan de lectura cronológica, es decir, no estamos en el orden en el que aparecen los libros empastados en la Biblia o impresos en la Biblia, porque se le dio un canon para darle determinada configuración, pero yo les quiero recordar que la lectura bíblica que estamos siguiendo ahorita es cronológica, es decir, vamos leyendo de acuerdo al tiempo de los acontecimientos, a cómo se fueron dando los sucesos. Y en este caso va a ser una lectura muy bonita, muy interesante, porque se van a dar cuenta cómo se van empalmando los reyes cada tiempo con el profeta al que le correspondía. Y por qué los profetas dan determinados mensajes al pueblo de Israel. ¿Y quién estaba gobernando? Y cuando vamos al libro de Reyes, pues vemos si ese rey era bueno o era malo, si obedecía a Dios, si no obedecía a Dios, si el pueblo estaba en pecado o el pueblo estaba prosperando. Y eso nos hace conectar con el mensaje que da el profeta en turno, como corresponde. Así que yo espero que esto les pueda ayudar a todos y que realmente pueda ser de bendición en todo momento. Y pues yo los invito a continuar con su lectura. Y bueno, vamos a ver si ya comenzamos a tener de casualidad alguna pregunta. Aquí ya está yo a punto de estar con nosotros y ya viene, así que él los va a saludar. Listo. Ya Hola, arreglamos la hola. parte técnica. Pues más o menos, a ver qué tal se escucha. A ver si, espero que hoy no haya quejas acerca del audio. Y bueno, pues estamos en la semana 13 de la cuarentena. Ya van pues muchos días, pero estamos contentos de poder seguir conectando contigo desde nuestra casa hasta tu casa en este programa. Déjame arreglar aquí un poquito. Qué rápido ha pasado, Está. ¿no? La cuarentena. Y pues estamos contentos también de tener la oportunidad de poder pues ajustarnos a cómo van las cosas y seguir conectados junto contigo. Y bueno, ya hay algunas preguntas que vamos a poder leer. A ver, y por aquí había una acerca del pecado original. Hay mucha gente que manda saludos. Natalie Sitle, Neida Aranda, Araceli Tapia, Elizabeth Nieto, Otoño, Ana, Adriana, Teresita, la maestra Isela García, Sofía Rojas, pide oración, estamos orando por ti. Margarita Montalvo, ahorita mucho, qué bueno que nos escribes, Margarita. Y Teresita, gracias, qué bueno que ya se escucha mejor. Bueno, ya hay dos preguntas en Facebook. Ahorita vamos a YouTube y ahorita vamos también a Instagram. Gracias por conectarse con nosotros. Y Omar García nos pregunta: Hola, mi nombre es Omar García. Shalom, mi duda. ¿Qué es considerado como el pecado original y si permanece en el cristiano después de recibir al Espíritu Santo? Bueno, es que el pecado original, la Biblia, si nos damos cuenta, en realidad no menciona en sí un pecado, un hecho, un acto, una acción como pecado. Entendemos como pecado el simple hecho de desobedecer a Dios, que desde el momento en el que Adán y Eva decidieron no obedecer a Dios, en una instrucción tan simple como que no coman de determinado fruto que da determinado árbol, pues ahí se suscita el pecado. La tradición religiosa que se fundamenta en el catolicismo romano dijo que el pecado original había sido el acto sexual y después se empezaron a tratar de dar otro tipo de explicaciones. En realidad, la Biblia no dice cuál es el pecado. El acto sexual como tal en el matrimonio no es un pecado porque es una forma en que Dios diseña al hombre y a la mujer y lo diseña así de manera natural para que de ahí se hiciera la procreación o el nacimiento de los hijos. Desde Adán y Eva, ya así está el diseño, eso no cambia. El hecho de tener hijos no es un pecado, etcétera, etcétera. Pero la concepción religiosa, repito, fue el que le dio ese nombre. Ahora, la Biblia dice que el ser humano en sí, en nuestra naturaleza, y eso nos aplica a todos, es el pecado. No podemos culpar a Adán y Eva y decir es que ellos no hubieran pecado, porque a ver, todos nacemos sin pecado, todos nacemos inocentes. Por eso la Biblia dice, y Jesucristo lo dice, el reino de los cielos es de los niños. Y en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel se quejó en contra de Dios, el Señor dijo, los niños iban a entrar, porque los niños no tienen un pecado en sí. Pero también la Biblia nos enseña que los seres humanos, nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, tarde o temprano, está inclinada al pecado. Y lo vemos simplemente porque todos los seres humanos en algún momento, pues mentimos, actuamos mal. Y a veces lo vemos desde muy chiquititos, ¿verdad? Con tal de defenderse, con tal de protegerse de un castigo o el simple hecho del egoísmo cuando un niño defiende algo y dice eso es mío, le gusta algo y dice eso es mío, hace un berrinche, etcétera, etcétera, y empezamos a manifestar en nuestras actitudes, en nuestras acciones, pues que tenemos inclinación hacia el pecado. Pero eso debe de quedar claro en cuanto al pecado original. Muy bien, bueno, saludos Omar y gracias por Saludos, Omar. escribir. Ya están llegando algunas preguntas interesantes. Margarita Montalvo, hermano, ¿hay algún pasaje bíblico profético respecto al holocausto judío? Bueno, sí hay uno que los propios judíos así lo interpretan. Acuérdense. Y acuérdate, Margarita, que muchas profecías han tenido varios cumplimientos en varios tiempos. Es decir, una profecía no es exclusiva para una sola ocasión o para un solo cumplimiento. Por ejemplo, Jeremías capítulo 31, versículo 15, lo voy a leer en la versión Reina Valera 60 y después vamos a la Nueva Traducción Viviente. Dice, así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho el Señor, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. Este pasaje muchas veces lo entendemos porque también así nos lo enseña el Evangelio, muy particularmente cuando mataron a todos los niños menores de 2 años cuando Jesucristo nació y que Herodes quería deshacerse de todos los niños pensando cualquiera de ellos puede ser el rey. Y para deshacerme de la posible competencia, voy a mandar matar a todos los bebés de 2 años para abajo. Ahí se aplica el cumplimiento de esta profecía. Pero hoy los propios judíos, sobre todo también los rabinos, lo comprenden como otro cumplimiento cuando mueren todos los judíos durante el holocausto. La Nueva Traducción Viviente, como dice. Esto dice el Señor, en Ramá se oye una voz, profunda angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque sus hijos se han ido. Y no habla de que se hayan ido. ¿Y por qué? Después el versículo 16 dice, pero ahora dice el Señor, no llores más porque te recompensaré, dice el Señor, tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Y recordemos que la Segunda Guerra Mundial que implica que termina y termina el tiempo del Holocausto es en 1945, solo 3 años después, cuando el pueblo judío estaba más devastado que nunca en toda la historia, vuelve a surgir el pueblo de Israel. Entonces, ellos en ese sentido ven, Margarita, el cumplimiento cabal de Jeremías 31, 15 y 16, entre 1939 y 1948. Un periodo que decimos fueron 7 años, sí, pero, perdón, 9 años, pero fueron 9 años de que en el periodo de la historia es muy poco tiempo para cómo se dio el cumplimiento cabal a esta profecía. Y se cumplieron las dos, Se el cumplieron las llanto dos. y la recompensa. Bueno, vamos rápido a Instagram. Nos saluda ahí Juan desde Querétaro. Saludos, Saludos a Juan. querido Tony Resendi. Saludos a Toño, Tony, Tony. a Ara, también a Ara, y a Michelle, que te pregunta: ¿con qué personaje de la Biblia se identifica más? ¿Con qué personaje de la Biblia? Bueno, es que a mí me gustan muchos personajes de la Biblia. Quizás Josué. Josué, me gusta y me identifico con él. Quizás también porque en cierto sentido, mi ministerio pastoral en Calacuaya, bueno, pues recibí la estafeta del hermano Gonzalo como Josué recibió la estafeta de Moisés. Y en muchos sentidos, a Moisés le toca hacer cambios en el pueblo. ¿Por qué? Pues porque a Moisés le toca un tiempo de estar cruzando el desierto y a Josué le toca un tiempo de conquista, de establecimiento, de repartición. Y yo creo que los tiempos en Calacuaya, cuando fue fundada, se edifica, etcétera, etcétera, fue una y hoy es otro tiempo. Josué fue un ayudante de Moisés, yo fui un ayudante del hermano Gonzalo. Entonces, hay paralelismos que a mí en lo personal me hacen identificarme. Espero responderle a Michelle. Muy bien, saludos Michelle. Hay dos preguntas, una en YouTube y una en Facebook. La de Facebook es de Pablo Soto. Saludos, Hola Pablito. Pablito, Dios te bendiga. Y la de Pablo dice: Pastor, ¿hay forma de saber cuando una persona está siendo manipulada por un demonio o tiene un demonio dentro de él? Y en YouTube nos pregunta Laura. Y dice: Mi pregunta es si los demonios pueden poseer objetos o solamente personas. Las dos van sobre la misma línea. Bueno, obviamente la pregunta para Pablo Soto tiene que ver con el discernimiento espiritual, porque muchas veces hay cosas que uno no sabría o no se daría cuenta hasta que las disiernes y uno pudiera pensar incluso que son buenas. Y vuelvo a usar el ejemplo, me parece que es Hechos 16, déjame ver si es Hechos 16, en donde el apóstol Pablo está predicando el Evangelio y una chica le está diciendo a la gente, escuchen a Jesús, escuchan a estos hombres. Y Pablo se molesta, ahí entra el discernimiento, y echa fuera el espíritu de adivinación que había en esa muchacha. Entonces, hablando de cómo puede haber una manipulación, Pablo, yo creo que este es un caso muy, muy específico. Y también se llama Pablo. Y también se llama Pablo, sí, es Hechos 16, 16, te lo voy a leer. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Ojo, Lucas escribe esto ya dentro del relato, pero en ese momento nadie sabía que tenía ese espíritu, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Es decir, al principio nadie le dio importancia, pensaron, pues es una muchacha que nos hace publicidad como cualquier servidor que, oye, ven y escucha. Nos hace ricos también, da sus damos, ¿no? Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este en el nombre de Jesucristo, este volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Cómo Pablo supo que eso no lo decía de buena voluntad por hacerle publicidad a su mensaje, sino que era un espíritu de adivinación por discernimiento espiritual? Y en cuanto a la otra pregunta que hizo, ¿quién fue la otra persona? Laura. Laura, te recuerdo, Laura, que cuando los demonios salen de aquel endemoniado gadareno, salieron y le pidieron permiso a Jesús de irse a alojar en los cerdos. Regularmente los demonios van a buscar seres vivos en los cuales ellos puedan tener algún tipo de manifestación. Los demonios son espíritus que no pueden hablar, no pueden moverse por sí mismos dentro del mundo material y entonces necesitan manifestarse a través de un ser vivo, puede ser una persona o puede ser un animal. No tengan, no, no estén, si la pregunta tal vez es por las películas estas del muñeco endemoniado y la casa embrujada y ese tipo de cosas pues es para un fin de una película. Yo les recomiendo no ver No vean ese tipo de ese películas, tipo porque ese tipo de de películas también cosas. trabajan a nivel del alma y a veces la gente, mediante los miedos y demás, también le abre las puertas a pues cosas del ocultismo, ¿no? Bueno, hay una pregunta, también saludos a Laura, gracias por tu Gracias, Laura. pregunta y tiene otra, ahorita la leemos, pero vamos con otras dos preguntas en YouTube. En YouTube, Mary y David Piña preguntan, no lo mismo, pero sí sobre el mismo tema. La primera, la de Mary, dice, hola, bendiciones, tengo una pregunta. ¿Cómo sé que en una iglesia cristiana se predica el verdadero evangelio? ¿Y cómo es que Dios habla así, como que te da la palabra, si es Dios o es tu pensar? Esa es una pregunta. Y la otra es la de David. Si yo quiero cambiarme de iglesia, ¿tengo que pedir una carta al pastor donde me autorice el cambio? Sí, empezando con la de David, bueno, tú tienes que hablar con tu pastor, decirle los motivos por los cuales te quieres ir y que obviamente te dé una carta. Eso también te va a dar a ti una certidumbre, la bendición del pastor, el salir en paz. Si sales, que tú le expliques cuál es la razón. A veces los cristianos no somos muy agradecidos y a lo mejor nos vamos de la iglesia y nunca tuvimos la decencia de decirle al pastor, pues gracias por el tiempo que me enseñaste, porque a lo mejor aquí conocí a Cristo por el discipulado, etcétera, etcétera. Digo, es gratitud al final de cuentas, tu pastor invirtió tiempo en ti, oraciones en ti, etcétera, etcétera. No te salgas sin darle las gracias. ve con él y sea agradecido. A lo mejor tú ya sientes que llegaste a un tope, que necesitas seguir creciendo, que ahí ya no vas a tener más. Bueno, díselo, porque también ahí le va a hacer una retroalimentación para que pueda hacer los cambios o correcciones que tenga que hacer, pero Bueno, tú sal en y a lo paz. mejor el cambio no es tanto por eso, sino un cambio de residencia o de trabajo o Exacto, de puede algún haber nuevo cambio de cargo. residencia, puede ser cambio de trabajo, puede ser cambio de mil cosas. Y en la pregunta que nos está haciendo, bueno, perdón, y para terminar con David, y el llegar a la nueva congregación también, al pastor con el que tú te presentes, le va a dar la certidumbre de que tú no eres una persona que divide iglesias o chapulín o que andas de un lado para otro, que te gusta estar un mes, una semana, un año en un lugar y de ahí te vas a otro, sino que eres una persona de confianza y que puedes estar por largo tiempo. Porque una congregación regularmente es para toda la vida hasta que el Señor no nos muestre un cambio o la razón de un cambio. Porque al final somos hermanos en la fe y estamos trabajando todos para el mismo reino. Ahora, en la pregunta que nos hacía, ahora sí, ¿quién es? Mira. Mira, aquí es importante que tú primero estés siendo edificada, que tú recibas la palabra de Dios. Y eso esté nutriendo tu corazón, que esté nutriendo tu alma, tu espíritu, que te hable a ti. Y tú sabes la palabra de Dios, porque esa palabra llega a tu corazón, esa palabra te confronta, esa palabra te motiva, esa palabra te instruye, esa palabra te enseña. Es decir, la palabra de Dios va a cumplir con su propósito en ti. Y tú tienes que orar para decirle, Señor, cada día yo quiero llegar con la mejor disposición en mi corazón para recibir lo que tú tienes para mí. Y yo sé que lo que el Señor inspire en la iglesia donde tú te congregas para recibir, pues te va a edificar a ti. Ahora, el problema es cuando decimos, es que aquí ya no crezco, ya no recibo, y estás comparando. Ahí lo mejor sí es decir, pues voy a hablar con el pastor, porque aquí en lugar de estar siendo edificada o yo mismo ser un instrumento para edificar a otros, pues a lo mejor estoy criticando, hablando más del pastor, del mensaje que dio, etcétera, etcétera. Ahí ni eres bendecida tú, ni eres de bendición para nadie. Lo mejor es orar, hablar con el pastor Y las cosas en paz. y que todo esté en paz y buscar el lugar donde realmente estés creciendo. Pero espero que no sea tu caso, sino que realmente tú puedas estar en paz con lo que tu pastor en tu congregación te está ministrando. Muy bien. Bueno, ahora una pregunta de Emma. Y Emma nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre orar con el pensamiento y orar hablado? Bueno, pues mira, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus necesidades. Yo creo que tú puedes orar de ambas maneras. No, no es mejor una que otra. Obviamente, cuando tú hablas con Dios, tú estás desarrollando un sistema de comunicación y es bonito cuando tú te diriges a Él de manera personal, no solamente con el pensamiento, todo es necesario. Incluso cuando tú hablas y a lo mejor dices, pero es que no encuentro las palabras, es ahí, Emma, donde tú puedes empezar a hablar en el espíritu, puedes empezar a orar en lenguas y te puedes expresar con Dios, hacia Dios de muchas maneras. Y dejar que la creatividad del Espíritu Santo fluya a través de ti. En ocasiones, orar en el pensamiento es útil y hay momentos en que a lo mejor yo no puedo orar con palabras. Por ejemplo, a lo mejor estás en una negociación y tienes enfrente a ti a un comprador o tienes un negocio y estás hablando con esa persona y a lo mejor esa persona. No, no puedes decirle, espérame tantito, voy a orar. En ese momento estás orando en tu mente para que Dios te dirija. Y eso es como la oración que hizo Nehemías. ¿Te acuerdas en el pasaje de Nehemías? Y te voy a leer rápidamente ese versículo. Con los que yo hacía antes de los exámenes. Ándale, pues en examen. Nehemías capítulo 2 dice que él era el copero del rey. Y en el versículo 12 el rey le preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? No estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me preguntó el rey, ¿qué cosa pides? Y aquí, esa es la oración que él hizo en el pensamiento. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Es decir, no es que le haya dicho, rey, permítame, voy a ir a orar. No, mientras le estaba sirviendo la Venía copa, orando. él estaba orando en su mente y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo, hallado gracia delante de ti, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que al final del capítulo dice que, bueno, no al final del capítulo, Son unos unos versículos. versículos adelante, dice que en el versículo, al final del versículo 8, dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Es decir, esa oración que hizo en su mente, Dios se la contestó y se la contestó a gran escala. Así que ora de todas las maneras posibles. Bueno, la última de YouTube antes de pasarnos a Facebook. Irene pregunta, ¿cuándo se llevarán a cabo los pactos? Tengo un hijo de 3 años y queremos ponernos en un orden. En cuanto sea posible que nos volvamos a congregar en la nueva normalidad, ya posiblemente será para el mes de septiembre o para el mes de octubre. Todavía no tenemos definido. No queremos hacerlo antes porque realmente las cosas no están sencillas de acuerdo a lo que el gobierno está planteando. Entonces, no queremos nosotros iniciar dentro de la nueva normalidad. Por ejemplo, aprovechando eso, hoy me acaba de llegar este comunicado de parte de la Secretaría de Gobernación, donde habla que cuando se empiece a congregar, por ejemplo, en el semáforo amarillo, anaranjado, ahorita estamos en semáforo anaranjado, ¿no? Y Yo estoy en según, rojo ahorita. Bueno, bueno, en la Ciudad de México, la Ciudad de la Ciudad de México, México está en pero rojo, vamos en suponiendo naranja. que nos pasáramos al anaranjado de aquí al día 28, que se supone que empieza. Aforo máximo, ¿cuánto dice aquí? 25%. 25%. Y luego en el medio, que será cuando pasemos al amarillo, será del 50%, y el bajo será en el verde, que ya se va a permitir todo. Y aquí hay una nota, población vulnerable que no podemos admitir en los templos en tanto esté el anaranjado y el amarillo. Personas mayores de 60 años, personas que viven con diabetes, que tienen hipertensión, cáncer, enfermedades que comprometan su sistema inmune, mujeres embarazadas, niñas y niños. O sea, podemos recibir a muy poquitos, por eso dijeron el 25%. Entonces, de acuerdo a esto, yo sí veo que vamos a tardar en llegar al semáforo verde y podamos otra vez congregarnos. En ese momento vamos a empezar a reiniciar nuestras actividades. Una de ellas será la boda colectiva. Bueno, y las bodas Entonces, normales. septiembre, octubre, hasta ahorita, si hay algún cambio, pues se Ya irá les ajustando. avisaremos. Saludos a Guadalupe, a Joaquín Becerril, a Lana Cielo. Y bueno, ahora sí dejamos tantito las preguntas que están en YouTube y nos vamos a Facebook, porque en Facebook también hay preguntas que se van acumulando. Gracias por tantas preguntas. Claudio, y un saludo a Claudio Benítez. Nos pregunta, ¿qué saben o qué pueden comentarme acerca de la medicina homeópata y el uso de imanes para sanar enfermedades? ¿Es bueno o malo delante de Dios? Bueno, la medicina homeopática, como también todas las medicinas y todos los campos que hay, tiene, digamos que, dos áreas. La parte científica seria, que sí es de bendición. De hecho, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional existe la carrera de medicina homeopática y que tiene un buen fundamento, pero también existe la parte de la charlatanería, y ahí pues también tienes que recurrir al discernimiento y ver realmente de qué se trata. Yo no quiero ser de los que generalizan y te dicen todo eso es malo, porque no, yo sé que hay médicos muy serios y muy buenos que ejercen ese tipo de medicina, pero también hay unos que son charlatanes, que mezclan homeopatía con ocultismo, y que mezclan homeopatía con otro tipo de cosas y que hay que tener cuidado. Pero para eso tú tendrías que discernir, platicar con el médico, ver realmente cuáles son sus orígenes, sus fuentes de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya cuando empiezan a mezclar ocultismo y otro tipo de cosas, mira, pues ya ni vale la pena preguntar, mejor sepárate de una vez desde un principio. Ok, bueno, Magali nos hace una pregunta que ya hemos contestado, pero vamos a darle una respuesta rápido. Una duda que me hicieron durante la semana pasada. Cuando alguien muere, ¿a dónde va? Decía el pastor que entramos en un sueño profundo, el cuerpo regresa a la tierra, pero ¿en dónde duerme? Y si aún no podemos entrar al cielo hasta que Dios venga, ojalá se entienda mi pregunta. O sea, ¿dónde descansa el alma? En la presencia de Dios. Descansa una persona en la presencia de Dios. Entonces, de hecho, fíjate, el 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios con Jesús. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que tú tranquila, que los que durmieron, los que están dormidos, han dormido y dormirán o dormiremos un día en la presencia de Dios, pues tenemos la esperanza de que también resucitaremos y vendremos con él. Saludos Magali. Saludos a Y Magali. Edna nos platica que vio el domingo la película La Cabaña, de la que hablamos la semana pasada. Qué bueno que pudiste. Espero que le haya gustado a Erna, sí le gustó. Dice que le hizo meditar, entonces esperemos que haya sido un buen tiempo que también hayas pasado. Y bueno, el domingo hablamos acerca de los fantasmas y hubo alguna controversia entre gente que decía es que por qué están hablando de los fantasmas, eso no es sana doctrina, eso no está en la Biblia, pero vimos que sí, de hecho está en la Biblia. Y Areli nos hace una pregunta que tal vez hubiera quedado perfecto para el tiempo de preguntas con el pastor, pero qué bueno que la mandaste hoy. Areli. Y dice, en Isaías 34:14, Isaías 34:14, dice, los gatos monteses harán compañía a los chacales, las cabras se llamarán unas a otras, ahí habitará el fantasma que espanta de noche y encontrará sitio para descansar. La pregunta de él es, ¿a qué se refiere con este fantasma? Ah, buena pregunta. A ver, eso, Areli, lo estás leyendo en, déjame la traducción. No es NTV, es otra versión. ¿Eso ya es qué fue? 34:14. 34:14. Los animales del desierto se mezclan ahí con las hienas y los oíces de noche. Las cabras salvajes se balarán con otras medio de las ruinas y las criaturas de la noche irán a ese lugar para descansar. Allí el búho. A ver, las criaturas de la noche. Y aquí habla la lechuza también tendrá ahí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, sacará sus pollos y los juntará bajo sus alas. Se juntarán ahí los buitres, cada uno con su compañero. Es la Dios habla hoy. Ah, Dios habla hoy. Dios habla hoy. En algunas versiones dice el monstruo nocturno, en la Dios habla hoy dice el fantasma que espanta de noche. Lenguaje actual dice monstruo nocturno. La NTV habla acerca de las criaturas de noche. Yo creo que esta es una traducción que le dieron en particular. Ah, bueno, entré en la tele. Ay, perdón, es que las perritas empezaron a ladrar aquí. También la TLA le da la traducción del fantasma en la noche, pero La 60 dice, habla acerca de la lechuza. la lechuza. Mira, tendríamos que ver el original, pero yo me inclino más por cómo lo traducen la NBI y la Reina Valera y la NTV. También habla aquí de las aves nocturnas, que más bien se refiere a animales que tienden a salir de noche. Y Como no la lechuza. sé, como la lechuza, por ejemplo, y otros más. Habría que ser, y te prometo que voy a ver en el original, en el hebreo, a ver qué dice, si realmente lo traduce como fantasma, lo tendríamos que revisar, pero Muy bien, ahorita. Areli. Ahora nos pusiste tú una calatrivia a nosotros. Entonces vamos a estudiar eso. Pero bueno, para no atorarnos ahí más, vamos a seguir con otra pregunta. Gente que pide oración. Dori pregunta, ¿qué opina de los factor de transferencia son del IPN? No, no entiendo muy bien la pregunta. Politécnico Nacional. Sí, perdón, Sí, factor de ah, bueno, transferencia. es otra técnica de que han ido ahí desarrollando en cuanto a un método de Células madre. células madre, gracias, aquí está clarita, de células madre, y que viene a ser como una especie de complemento. También creo que ha tenido buenos resultados, pero ojo. Yo respeto lo que eso es, respeto la investigación que se da y sé que es bueno para muchas cosas, pero tampoco es la panacea, es decir, tampoco es la solución a todos los problemas, a todas las enfermedades y a todas las situaciones que tiene el ser humano. Y eso nos tiene que quedar muy claro. El problema es que cuando algo te dice que es milagroso y bueno para todo, pues puede ser que llegues al otro extremo de que en realidad no sirve para nada. El factor de transferencia, yo he visto testimonios de gente que le ha sido muy útil, pero ojo, tampoco lo manejes como la quinta maravilla que soluciona todo, todos los problemas. Conozco gente que incluso es consumidora del método de transferencia y tiene muchos problemas de salud, y a lo mejor el método de transferencia no le ha sido tan útil porque de alguna manera se ha tratado de desviar realmente su uso. Repito, yo lo respeto, pero creo que hay que tener cuidado y no pensar que nos va a servir absolutamente para todo. Bueno, ahora vamos a pasarnos de Facebook a YouTube, porque en YouTube ya se están acumulando otras preguntas. En Instagram vamos bien, ¿verdad? Ok. Bueno. Perdón, ya encontré lo de por qué la traducción al lenguaje actual lo maneja como el fantasma en la noche. Se refiere a que en la noche regularmente, y a lo mejor eso te ha pasado, sobre todo si estás en un bosque, como es el contexto de este pasaje, palacios, fortalezas que serán cedros, perdón, cardos y espinos, etcétera, etcétera. Cuando estás en un bosque y se hace de noche y, por ejemplo, la luna genera una sombra, a veces eso te hace ver figuras, y si tienes muy buena imaginación, te vas a imaginar Lo que todo, sea. y si lo mezclas con los ruidos, entonces más bien lo hace de una manera alusiva en este pasaje a que es propicio para que te puedas imaginar un montón de cosas, ¿sí? En ese sentido va lo del fantasma de la noche. Ok, ahí está entonces. Laura nos pregunta y dice que se quedó pendiente de la reunión pasada si existió Lilith antes que Eva. No, no, no, no, ya dijimos que no, eso no ocurrió. Sí, según yo también contestamos eso. Eso es parte de una mitología que también aquellos que han tratado de desviar la atención de las escrituras le han dado tanta importancia a escritos mitológicos y que han agregado un montón de cosas. No, ni siquiera lo menciona la escritura. Al no aparecer en la Biblia te da la idea de que ese personaje fue invención de alguien, de quién, no sé, pero es una invención mitológica para desviar la atención de lo realmente que es importante, la escritura. El primer ser humano fue Adán. La primera mujer es Eva, que fue extraída de la costilla de Adán. Antes de eso no hubo jamás nadie más. Muy bien, bueno, Lena nos pregunta algo que también ya hemos contestado y dice, ¿es válido decir que me cubro con la sangre de Jesús? No lo dice en la Biblia, pero yo lo hago cuando hago guerra espiritual. Entonces, ¿no estoy protegida? Mira, la protección te la da el Señor por la fe. El hecho de que tú creas en Él, el hecho de que tú ores, el hecho de que tú tengas comunión con Él. Eso a ti te da la protección cuando tú ves la armadura espiritual. Bueno, ahí tú vas a ver en Efesios claramente qué es lo que tienes que aprender a utilizar durante tu tiempo de oración. Así que no tengas miedo y pues simplemente apégate a lo que dice la Biblia. No pretendas hacer ni utilizar ninguna otra cosa, solamente quédate con lo que la Biblia dice. Muy bien. Guadalupe pregunta, ¿por qué manda Dios un espíritu malo a Saúl? ¿Por desobediencia? Sí, porque acuérdate que Saúl le dio la espalda a Dios, él fue desobediente, él culpó a otros de su propio pecado y nunca hubo arrepentimiento. El caso de Saúl es el caso de una persona que comenzó con un pecado que quizás no era tan trascendente o tan importante como el hecho de haber perdonado la vida de algunos corderos para ofrecer un sacrificio. Pero él va cambiando las instrucciones que Dios le da y él sigue su lógica, su intuición, lo que él cree que es mejor. Cuando Dios lo confronta, culpa a la gente, culpa al profeta. Él nunca dice, es mi culpa, soy yo, es mi pecado, es mi falta, es mi error. Nunca lo dice. Cuando Dios le manda ayuda militar para sacar al pueblo adelante, que es David, pues en lugar de bendecir a David, le entran los celos en contra de David. Y él fue de mal en peor. Y eso es una lección para todos nosotros, cómo el pecado puede empezar con un error que a lo mejor no lo hicimos de mala voluntad, pero si no nos arrepentimos y no corregimos, eso va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llegue un momento en que le abrimos las puertas completamente al enemigo sobre nuestra propia vida. Sí. Bueno, Marta y Polo, los tres tienen una pregunta acerca de un versículo en la Biblia. Nada más les pido que por favor pongan el contexto del versículo, qué es lo que no entienden para que podamos darle una mejor respuesta. Y saludos a los tres. Sí, saludos a todos. Y Daniel Abad nos dice que recibamos saludo del grupo de anfitriones o porteros de Calacuaya. Ay, gracias, Daniel. Y nos gracias. Mandan saludos a todos. Entonces, igualmente, gracias, ya extrañamos a todos los anfitriones. Que nos pongan orden ahí en el auditorio. Bueno, Margarita también pregunta: ¿cuándo serán las bodas colectivas? Lo acabamos de contestar hace 5 o 10 minutos, a lo mucho. Entonces, te pedimos que regreses para que veas la respuesta. David Piña pregunta, ¿qué versión de la Biblia me recomienda más, la NBI o la NTV y por qué? Las dos son bonitas. Mira, David, yo te recomiendo, sobre todo si estás leyendo con tus hijos o si estás, independientemente, si estás leyendo de manera personal, un año lee una y otro año lee otra. Yo creo que siempre es útil, siempre nos va a enseñar ir cambiando de versión de la Biblia de año en año, porque eso a ti te va a refrescar. A veces la mente es muy engañosa, hay versículos que ya no sabemos de memoria, y a lo mejor cuando vamos leyendo la Biblia, pues de repente tu mente ya empieza a recordar y tu ojo se salta lo que ya viene a continuación porque ya te lo sabes y ya no lo lees. O a lo mejor ya no le pones la misma atención porque tú crees que ya te lo sabes y que ya lo dominas. Cuando cambias la versión, te aseguro que habrá versículos que te van a hacer choque, que dices, ah, caray, esto nunca me había dado cuenta, esto nunca lo había leído, esto nunca lo había comprendido. Y entonces eso se traduce en crecimiento para ti. Es realmente una experiencia extraordinaria estar cambiando la versión y que cada vez que la lees parecería que acaban de escribir la Biblia, porque eso te refresca y te actualiza. Sí, pues es buscar, como lo de los fantasmas, que en algunas versiones vienen, en otras versiones no, pero el te ayuda a entender mucho mejor otros pasajes. Hay una, bueno, Adriana nos quiere agregar al comentario acerca del poli. Y dice, Adriana dice, el factor de transferencia solo eleva el sistema inmunológico, no cura nada, lo hace nuestro cuerpo. Ah, bueno, muchas gracias. Hay que ver cuál es el mejor, pues ya todos venden factor de transferencia. Eso también es cierto, y gracias Adriana, porque no todos son factor de transferencia, digamos que original, científico, etcétera. A lo mejor hay gente que produce un producto X y por moda le pone factor de transferencia y a lo mejor no lo es. Hay que averiguar. Como los cubrebocas, ¿no? Que ya todos son de triple capa, ya todos son maravillosos. Y no todos sí funcionan. Y no todos funcionan. O no todos funcionan para lo que lo queremos usar. Gracias, Adriana. Y sí, que te mandamos saludos. Y Sara Pérez nos hace una pregunta y dice, Pastor, en Primera de Crónicas, en el capítulo 1, dice que Nimrod llega a ser poderoso en la tierra. ¿Por qué lo fue? Nimrod, bueno, eso aparece también en el libro de Génesis. Es muy interesante porque ahí nos da, habla de los primeros humanos que hubo en la tierra y también nos dice en el, déjame ver, en el capítulo 5 es donde aparece Nimrod. Él fue el que originó también la ciudad de Babel y de donde proviene Babilonia. Es muy interesante la historia de Nimrod. En algún momento tendremos que hacer un estudio acerca de él. Pero yo quiero aquí hacer alusión a algo. Perdón. Estaba buscando el versículo exacto donde aparece Nimrod, que es Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, en el versículo 8. Génesis 10, 8. Mira, ahí dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Dios. Y fue el comienzo de su reino. Aquí viene la respuesta a tu pregunta. Él estableció este reino, Babel, Eret, Acab y Calne, en la tierra del Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Ahora, fíjate bien. Acuérdate que en ese momento la gente tenía muchos hijos y relativamente la tierra se fue poblando de una manera rápida. Nimrod, él es descendiente de Noé. Digamos que él fue bisnieto de Noé porque el hijo de Noé fue Cam y un hijo de Cam fue Cus y el bisnieto de Noé fue Nimrod. Ya para esa cuarta generación, seguramente había los pobladores empezaron a reproducirse de una manera rápida, también vivían muchos años, y él establece un primer reino. Por eso es el primer poderoso. Hoy en día a lo mejor ya escuchamos acerca de reinos, incluso siguen algunas monarquías vigentes como en Inglaterra, en Dinamarca, en España, etc. Pero lo curioso es que Nimrod fue el que estableció la primer monarquía en la historia del mundo. Él es el primero en erigirse rey. Yo no sé si en su reino habría 100 personas en una ciudad o 1,000 o 10,000. No sé, la Biblia no nos da esos detalles. Pero lo que llama la atención es que su reino comprendía Babel, Erech, Acad, Calne, Nínive, Rehoboth, Cala, Resén. Es decir, había por lo menos 8 ciudades que estaban bajo su reino en diferentes territorios y que lo reconocían como rey. No solamente porque era un gran cazador, sino porque además la gente lo respetaba, lo veneraba. Y lo interesante es que Babel, recordemos, es el lugar en donde la gente dice, vamos a hacernos tan poderosos como Dios y empiezan a edificar la torre que querían que llegara al cielo, de donde se desprenden todos los idiomas. Y Nínive, que es parte de lo que es Babilonia también, que Nínive ocupa un lugar importante en la historia de la Biblia y que al final de los tiempos, ese primer reino que él estableció, lo seguimos viendo en Apocalipsis. Así que creo que Nimrod es un personaje que llama la atención en muchísimos sentidos, pero ahí está el origen de su reino, de su poder y por qué dice que es el primer ser humano que fue poderoso. Pues porque llegó a ser el primer individuo en que los demás lo reconocieron como rey. Ahorita que estabas leyendo eso, estaba yo escuchando todos los salones de Calacuaya que tenemos, que tienen los mismos nombres, Nombres parecidos, sí. nombres parecidos. Y que, por ejemplo, hoy me acuerdo cuando platiqué con un hermano español y le pregunté, bueno, ¿y cómo ustedes siguen aceptando una monarquía en pleno siglo XXI? Y me decía, vale, pues mira, que tú tienes que entender que esa es nuestra cultura, así nacimos pensando que tenemos un rey, ¿por qué yo lo voy a quitar? Etcétera, etcétera. O sea, ellos ya nacieron con eso. Lo interesante de este hombre es que convence a todos y decir, oigan, yo soy su rey, y que todos hayan dicho, sí. Y así se estableció el primer Y lo reinado y aceptaron. lo aceptaron. Ha de haber sido un hombre de una presencia impresionante como para que todo el mundo haya dicho, pues sí, y es el primer individuo al que se le reconoce como rey. Fíjate, ni siquiera a Abraham se le reconoció así, sino a él. Muy bien, ya estamos sobre los menos de 5 o 4 minutos que nos quedan. Y ya nos contestaron tanto Marta como Sabdi con los pasajes que no entienden. Entonces vamos a tratar de darle respuesta rápida también para poder terminar orando. Y creo que quedan Aunque unas nos dos quedan como 6, 7 preguntas. minutos, ¿no? ¿Cuánto nos queda? ¿5? ¿4? Ah, 4 en Instagram. Ok. Bueno, Sabdi dice, el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contar, así lo Se le escribió, contará. se le contará. Proverbios 27, 14, ¿me lo podrían explicar, por favor? Bueno, hay que ver. Mi querida Sabdi, lo que nos enseña el libro de Proverbios también es el valor de la prudencia. Y lo que nos enseña aquí, cómo reacciona el ser humano en momentos en los que no somos muy prudentes. Cuando tú quieres bendecir a una persona, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Puedes suponer que es cumpleaños de tu mejor amiga. Y tú dices, quiero ser la primera, así que a las 3 de la mañana le voy a llamar para cantarle las mañanitas. A las 11:59. Aunque a las 11:59 a lo mejor todavía estás en que, a lo mejor no se ha dormido. Pero aquí, cuando está hablando de madrugada, hay horas en que a lo mejor no nos cae muy bien que la gente nos llame para cualquier cosa. Fíjate bien, porque dice, el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana. Imagínate que vas y le gritas, hey tú fulano, o sea, te quiero dar un abrazo, te quiero bendecir. Y a lo mejor es la madrugada cuando el otro está dormido, ni te lo va a agradecer, por eso dice que te lo va a tomar como maldición. Ojo, que a lo mejor de emergencia te dice, oye, te necesito, tuve un accidente, me sentí mal, estuve enfermo, etcétera. Bueno, es diferente. Pero aquí nos habla de la prudencia. Porque a veces yo quiero bendecir a alguien, pero no soy prudente en el momento de hacerlo. A lo mejor incluso pudiera ser que estás en un funeral y a lo mejor el momento no es el apropiado como para Contar chistes. contar chistes o decir, ay, por cierto, te felicito por tal cosa. Cuando la gente en ese momento lo que está es doliéndose de lo que está viviendo. Lo que hace énfasis Proverbios, mi querida Sable, es la prudencia. Hay una hora correcta, pero también hay tiempos incorrectos de hacer las cosas. Y bueno, también saludos a Polo, que tenía exactamente el mismo versículo. Ah, era lo mismo. Era Bueno, el mismo igual Polo. Proverbios 27, 14. Gracias. Y bueno, Marta García dice, refiere al, Segunda de Reyes 12:16, refiere al dinero por el pecado y por la culpa, no se llevaba a la casa del Señor. Segunda de Reyes Segunda 12. Segunda de Reyes 12:16. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué se refiere al dinero por el pecado y por la culpa que no se llevaba a la casa del Señor? Eso, bueno, copié y pegó el versículo, pero me imagino si ese dinero se lleva o no se lleva. Ah, bueno, no pero especifica ella por cuál sea su pregunta, solamente pone el versículo. No, lo que está diciendo es que Joás, es que tienes que ver el capítulo entero. Es el peligro a veces de que leemos un versículo y lo extraemos y no analizamos el contexto. Recordemos que Joás, cuando comienza a reinar, él quiere reedificar. Y dice el versículo 4, Joás que habló con los sacerdotes y les dijo, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Dios, el dinero del rescate de cada persona según esté estipulado, y todo el dinero de cada uno de su propia voluntad y trae a la casa de Dios, reciban los sacerdotes, cada uno de las manos familiares, y reparen los portillos del templo y donde quiera que haya grietas. Y empieza a hablar de todo, las reparaciones, de dónde iban a obtener los fondos, etcétera, etcétera. Pero aclara que ese dinero en particular, el dinero que la gente traía por el pecado, por la culpa, no lo usaran para las reparaciones, sino que de ahí iban a obtener para pagarle el salario a los sacerdotes. Digamos que son funciones administrativas. Es igual que lo que a veces hacemos en la iglesia. Cuando un sobre dice casa asistencia, ese no lo vamos a usar para otra cosa más que para casa asistencia. ¿Por qué? Pues porque con ese destino la gente lo está dando. Hoy lo vemos, hay gente que dice, esto es para despensas. Eso no se contabiliza como diezmo. Eso es parte de lo que la gente está dando para despensas. Entonces, lo que aquí Joás les dijo, este dinero que ingrese por el pecado y por la culpa, no lo usen para reparación del templo, solamente lo van a usar para sostenimiento de los sacerdotes. Entonces, está hablando de funciones administrativas de los recursos que ingresaban al templo. O, por ejemplo, nos pasó, y se los comento rápido, llegó una familia de Calacuaya que dijo, yo tengo este refrigerador que yo lo quiero donar a una familia que le sea de beneficio, que realmente necesite el refrigerador. Solo necesitamos encontrar a la familia que pueda hacerse, que se pueda ver beneficiada de este refrigerador. Y justamente ayer pudimos concretar el viaje desde recoger el refrigerador y luego llevarlo a la familia que lo necesitaba, y el refrigerador era con ese fin, que fuera para una familia que realmente lo necesitara. Entonces se destinan las cosas para donde tienen. Y también el domingo lo vivieron ustedes, ¿no? Que llegó una persona y dijo, les dejo 200 pesos. Dijo, no, pero échatelo en el cesto de las ofrendas. Dijo, no lo quiero echar en el cesto de las ofrendas. Esto es para que ustedes vayan y se compren comida. Porque yo quiero invitarlos a comer a ustedes. Entonces, Sí, nos entramos en un conflicto porque nosotros no podemos recibir dinero y llegó y nos dejó el dinero, pero nosotros le acercamos el cesto de las ofrendas y nos dijo, no, es que esto no es para ofrendas, esto es para que ustedes vayan y compren comida. Y tal fue su insistencia y tampoco nosotros queremos negarnos a eso, porque realmente esta persona estaba decidida a que ese dinero lo usáramos para comprar comida, que fuimos y compramos un kilo de carnitas, compramos refrescos y compartimos con los vigilantes, con los voluntarios que ahí estaban. Y pues, le agradecimos y oramos también por esa persona que nos llevó el dinero para comprar algo para comer. Así es, pero es que ese es el uso administrativo de los ingresos que hay en una iglesia. Bueno, hay algunas preguntas, tratamos de contestar las que más pudimos, pero muchas gracias por escribirnos, por dejarnos ver cuáles son sus preguntas, esperamos que también hayan sido debidamente contestadas. Hay mucha gente que nos está pidiendo oración, incluso hay una persona que nos pide oración por un muchacho que fue secuestrado en Acapulco estos días. Entonces, no queremos terminar sin también pedirle a Dios que Él nos siga bendiciendo, que Él también traiga paz, que traiga libertad para este chico, que nos traiga salud Y también la gente que nos ha escrito, que nos ha pedido oraciones porque un familiar, un amigo o un compañero falleció por esta causa del virus. Entonces, ¿te parece si terminamos orando? Oramos, claro que sí. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te agradecemos que es tu mano poderosa la que nos sostiene y es la que nos cubre y también nos ayuda a salir adelante. Pongo en tus manos la vida de este muchacho que fue secuestrado. Te pido que también tú le traigas paz en su corazón, que también traigas paz a sus familiares y a las personas que están pendientes de saber dónde está. Señor, y también te pido que tú trabajes en el corazón de las personas que los tienen cautivo, que seas tú el que le traiga libertad y que él también pueda ser testimonio de que tu mano poderosa lo sacó de donde quiera que esté. Y te pedimos que las cosas se puedan facilitar para que él pueda ser libre y que pronto podamos nosotros escuchar eso. También ponemos en tus manos los familiares y las personas que han perdido a un ser querido, a un amigo, a un compañero, que también tú traigas, que tú les traigas un apapacho a su corazón, que ellos puedan sentirse pues dolidos y tristes, pero también confiados en que su ser querido está descansando en ti, que esto también pueda ser solamente un pretexto para poder predicarle a las personas que ahorita que los corazones están sensibles, que ellos puedan conocerte y puedan realmente reconocer que tú eres el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y también, Señor, te pido que a una de las personas que nos están viendo en este momento, que tú les traigas la salud que se necesita, que también tengan la provisión y el sustento que se necesita en medio de una pandemia, de una crisis como esta, Señor, y que también pronto podamos reunirnos y estar todos juntos y reconocer que tú has sido más grande que cualquier cosa. Y te damos gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos a distancia y platicar y contestar algunas de las preguntas. Y gracias, Dios, porque tú has sido bueno hasta este día. Te amamos, te agradecemos y en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas Amén. gracias, que Dios les bendiga. Les Muchas mandamos un abrazo a gracias y nos todos. vemos el jueves. Amén.